callejera y vacilera, pa' toda la vagancia cumbiera, cumbia. Callejera y vacilera, pa' toda la vagancia piola, ve cumbiera, cumbia racha, cumbia. El show de la piel de juro para toda la vagancia piola de Salta y de todos lados que están escuchando en internet. Del otro lado para toda la vagancia cumbiera. Suena PDN. Limaste, limaste, limaste. Cumbia, cumbia, cumbia racha.